sabemos que hay novedades, ayer nos enterábamos a través de la información de prensa que nos llegaba desde la Defensoría, respecto del amparo que se ha presentado. Coméntenos cuáles son esas novedades y si es solamente Marilo, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, quiero aclarar que el caso que vamos avanzado es el de la ciudad de Viedma para toda la zona atlántica. Va en la misma consonancia a las novedades que tuvimos ayer en Bariloche, que tienen que ver con el otorgamiento por parte del doctor Villanueva de la medida cautelar que suspende los cortes de energía por 3 meses. Muy importante, obviamente que eso no termina acá, hay que seguir hasta la sentencia. Recordar que la Defensoría del Pueblo en las 3 jurisdicciones federales ha planteado también una ampliación del amparo para cuestionar también los topes del 400 y del 500% por considerarlos inconstitucionales, ilegales y desproporcionados, además de irracionales. Y en Viedma ya se ha hecho lugar al planteo. Vamos a ver qué determina la justicia. Muy contentos porque, bueno, ya la típica pregunta del usuario, ¿pago o no pago? Claro. Siempre recomendamos esperar, tal cual lo ha asesorado Camúsicas del Sur, esperar a la próxima factura que va a tener tanto la de mayo como la de junio, los montos adecuados a lo que continúa regiendo hasta la actualidad, que son estos montos de piso, digamos, para hacer el aumento. Y bueno, una vez que lleguen, sí abonarlo mientras se resuelve en sede judicial, que es lo que se determina con respecto a estas resoluciones que también hemos cuestionado en una segunda etapa. En el amparo principal hemos solicitado volver al cuadro tarifario anterior, suspender el cuadro tarifario actual y la bonificación de los usuarios que hayan pagado con el 1000% o el porcentaje excesivo que consideramos claramente un abuso y una vulneración de derechos. El que tiene la factura con el aumento, simplemente esperar a que llegue la nueva factura que va a tener la tarifa adecuada, digamos. Y opción B también pagarla y pedir después el descuento de las facturas venideras, pero me parece un poco más saludable para el bolsillo la primera opción. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.